con esta bonita canción. Saludos para Jerónimo Eulogio Eduardo Todelano por Quihuarcaya. Los hermanos Todelano. Tan carte kichkachay morándose sachay. Tan carte kichkachay. Alejandro Carvapoma.